Radio Educación presenta El fin justifica a los medios. De las rotativas a la fibra óptica. Radio, prensa, televisión, internet. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. Hola, ¿qué tal? Qué bueno que nos acompañan en esta revista radiofónica dedicada a la comunicación. Les doy la bienvenida a nombre de todo el equipo. Soy Graciela Ramírez y me acompaña José Ángel Domínguez. ¿Cómo estás, José Ángel? Como siempre, encantado de saludarte, Graciela, y saludar a nuestras amigas y amigos de las distintas audiencias que frecuentan la Radio Educación. Hoy tenemos un tema realmente muy importante porque las noticias en los medios de comunicación nos forman una idea de lo que sucede en la realidad o en las realidades. Sin embargo, resulta difícil tener una opinión informada por falta de pluralidad, de contexto, de análisis, esto que caracteriza a la mayoría de los espacios informativos en la radio y la televisión. Y hoy vamos a platicar sobre un tema polémico que es la cobertura informativa del conflicto magisterial. Nuestro invitado, Luis Hernández Navarro, es el coordinador editorial del periódico La Jornada. Ya está con nosotros y nos da muchísimo gusto platicar con un experto de este nivel. También vamos a presentarles un reportaje sobre la demanda de justicia en el caso del asesinato del reportero gráfico Rubén Espinosa y otras personas más en la colonia Narvarte hace ya un año. Y por supuesto vamos a tener Notimedios, donde los medios son noticia. Quédate y participa aquí, en El Fin Justifica a los Medios. Es un verdadero privilegio que nos permitan llegar hasta ustedes en donde quiera que nos sintonicen a través del 1060 de amplitud modulada, por internet en www.e-medioradio.edu.mx. Tenemos una señal digital de prueba en Mérida, Yucatán. Es en el 107.9 FM. Repórtenos, por favor, si se escucha bien. Y también a todas aquellas personas que se enlazan, nos escuchan a través de este enlace que realizan emisoras hermanas a través de la red satelital EduSat. Personas en Radio Torreón, en Radio UAEM de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Radio Universidad del Occidente en Los Mochis, Sinaloa, Radio Universidad de Yucatán y V Radio Morelia. Comunícate, estamos en vivo y puedes comunicarte con nosotros a través de nuestro Facebook, que es El Fin Justifica a los Medios. Recuerda que durante toda la semana estamos subiendo información relacionada con los medios y por supuesto también subimos el podcast de este programa por si no pudiste escucharlo en vivo o quieres recomendarlo a tus contactos. En Twitter estamos como @radioelfin. Nuestro correo electrónico es elfinjustifica@yahoo.com.mx y nuestros números telefónicos 4155-1060 es número multilínea y la alada sin costo 01-800-080-1060. Y tenemos regalos para ustedes. Sí, ya llegó la nueva revista Cuarto Oscuro, que está sensacional. Como siempre, es un espléndido material de reportajes gráficos que le invitamos a conocer, a hacerse una de ellas. También tenemos el periódico de Unión de Periodistas, que está recientemente salido y que vale muchísimo la pena. La revista Mexicana de Comunicación y un libro, tal vez, ¿verdad? Así es, tenemos el libro Facebook para la Empresa en Cuatro Pasos, un libro muy interesante que seguramente les ayudará a difundir las actividades que realizan. Entonces, bueno, pues estamos aquí, comuníquense y vamos a escuchar ahora las noticias de comunicación más importantes de la semana. Notimedios. En Zacatecas se cumplieron 2 años del asesinato del reportero y productor de noticias Norberto Herrera Rodríguez, sin que a la fecha exista un culpable sentenciado por ese crimen, además de que el único detenido por este hecho podría quedar libre por falta de pruebas. La televisora de la Universidad Nacional Autónoma de México anunció el comienzo de una nueva época en la que su señal irá más allá del televisor y atenderá las diferentes plataformas que ofrece la tecnología. Nicolás Alvarado, director de la televisora, afirmó que la transformación implica retomar los orígenes de productora de contenidos de TV UNAM, y estrenar una plataforma multimedia en su nueva dirección electrónica tv.unam.mx, a lo que se sumarán cambios en su logotipo, imagen institucional y lema. El Instituto Federal de Telecomunicaciones dio a conocer que recibió 421 manifestaciones de interés para participar en la primera licitación de estaciones de radio que se hace en el país. Los interesados presentarán a través del Sistema Electrónico de Registro y Presentación de Ofertas la información básica requerida para acreditarse como interesados en el proceso utilizando su firma electrónica. De estas manifestaciones de interés, 189 son de personas físicas y 232 de personas morales. La Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión presentó una serie de inconformidades ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones por las bases que se presentaron para la primera licitación de estaciones de radio. La CIRT señala que el IFT licitará frecuencias en plazas saturadas, por lo que advierten que el mercado podría detonar en sentido negativo. Asegura que las estaciones existentes serán afectadas y las nuevas no serán rentables, por lo que pide que se cuide la viabilidad de las frecuencias existentes y se licite plaza por plaza, ya que el hecho de que haya más estaciones al aire no quiere decir que habrá más publicidad. Televisa y Televisión Azteca dejarán de percibir cerca de 45 millones de dólares debido a que perdieron los derechos de transmisión de los Juegos Olímpicos de Río 2016. Cabe destacar que los derechos de transmisión de estos juegos los obtuvo Carlos Slim y Claro Video. En televisión abierta, las Olimpiadas se transmitirán en los canales 11 y 22 y se espera que estos sean los juegos más vistos en el continente americano. La calificadora Fitch Ratings afirma que con la entrada de Cadena 3 al negocio de la televisión digital abierta en México se detonará la competencia sin afectar a Televisa, ya que esta empresa solo podría experimentar una dilución modesta de su participación de mercado gracias a su sólida protección de contenidos. La calificadora afirma que Televisa podrá manejar el impacto negativo de la reforma al sector de telecomunicaciones y que lo único que podría afectarle es su alto nivel de endeudamiento. El Instituto Federal de Telecomunicaciones publicó la disposición técnica en la que se establecen las especificaciones y requisitos que deberán cumplir los equipos para bloquear señales de telefonía celular en reclusorios. Estos equipos solo podrán usarse en el perímetro de los centros de readaptación, a fin de evitar interferencias con otros servicios de telecomunicaciones. En noticias internacionales, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, suspendió los incrementos a las tarifas de servicios de telecomunicaciones que anunciaron operadores estatales y privados a partir del 1 de agosto y que en algunos casos alcanzaban aumentos de 500%. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones, en un comunicado, afirmó que la aplicación de los aumentos en precios y tarifas quedaba oficialmente suspendida, decisión que fue acatada por las estatales, Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela y Movilnet. Hasta aquí las noticias de comunicación más importantes de la semana. Le invitamos a que visite nuestro blog, elfinjustifica.wix.com/notimedios. Bueno, pues ya lo escuchó usted, le invitamos a que esté informado, enterado de qué es lo que sucede en los medios de comunicación, porque es un discurso transversal que afecta a todos los temas, así que le invitamos a que esté enterado y a que nos llame al 4155-1060 y 01800-080-1060, además de hacer llegar su punto de vista, su opinión, su comentario, su crítica, se puede llevar pues algún material de lectura y de información que vale mucho la pena tener. Antes de ir a nuestra próxima sección, queremos invitarles a un evento, es el homenaje póstumo al periodista Omar Raúl Martínez. Él fue director de la Revista Mexicana de Comunicación y presidente de la Fundación Manuel Buendía, y se va a presentar su libro Ética y autorregulación periodísticas en México, conceptualización, historia, retos y documentos. Esto se va a llevar a cabo el viernes 12 de agosto a las 4 de la tarde en la Sala Digna Ochoa de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, que está ubicada en Avenida Universidad 1449. La colonia es Pueblo Axotla, está frente al Metro Viveros de Coyoacán. Vale la pena que usted se dé una vuelta. Y ahora queremos que escuche, si usted lo tiene a bien, un reportaje que hizo Alexia Cervantes en torno a las múltiples demandas de justicia en el caso de un asesinato terrible que se cometió hace un año escaso en la colonia Narvarte, donde perdió la vida, entre otras personas, el fotorreportero Rubén Espinosa. Así que lo invitamos a escuchar. El reportaje. El reportaje. Rubén Espinosa era fotorreportero de la revista Proceso y también colaboraba para las agencias Cuarto Oscuro y AVC Noticias. Radicaba en Veracruz desde hacía más de 8 años y su labor periodística en relación a protestas y movimientos sociales lo convirtió en un periodista indeseable para el gobierno de Javier Duarte. Es por ello que luego de haber sufrido episodios de intimidación y amenazas, mismos que le hicieron temer por su seguridad, Rubén decidió salir de esa entidad y consiguió refugiarse en la Ciudad de México. Sin embargo, a 2 meses de permanecer aquí, fue asesinado junto con la activista política Nadia Vera, Yesenia Quirós, Mile Martín y Alejandra Negrete en un departamento de la colonia Narvarte. Este domingo 31 de julio se cumplió 1 año del asesinato y aún no se hace justicia. Familiares, amigos, periodistas y organizaciones de la sociedad civil han llevado a cabo diversas manifestaciones en la Ciudad de México y en Jalapa, Veracruz, así como un conversatorio en la Casa del Tiempo de la UAM, en la que se recordó a las víctimas y se habló de los avances en la investigación y el esclarecimiento del multihomicidio. Al respecto, Alma Espinosa, hermana de Rubén Espinosa, dijo lo siguiente. El gobierno ha tenido nuevos avances, para mi gusto. Hay 3 detenidos, 3 presuntos responsables, porque así son nombrados. La investigación tiene tan poca fortaleza que nos asusta que dentro de 1 año o 2 años nos digan, saben que es que no había elementos suficientes y fueron liberados. Eso es lo que realmente nos preocupa. No es que estemos a favor de las personas detenidas ni en contra. Si son culpables, simplemente que las autoridades hagan su trabajo y nos demuestren con certeza que efectivamente ellos son. Y creo yo que hemos sido mira y mira en comparación de mucha gente. Sin embargo, es pésimo el trato que se nos da. Sin duda, resulta preocupante que hasta el momento la Procuraduría local siga sin considerar el ejercicio periodístico de Rubén y el activismo político de Nadia en la investigación. Sobre este proceso, Luis Knapp, del área legal de la organización Artículo 19 México, nos dio más detalles, pues la respuesta de la propia Procuraduría en términos formales y escritos dice que no hay obligación de esclarecer el móvil del crimen. Propusimos a la familia de Rubén acompañarlas, coadyuvar en el caso, accedieron a que las acompañáramos ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, pero pues ha sido una odisea, digamos, atravesar ese andamiaje institucional acá en la Procuraduría, y desde el primer momento la exigencia es y seguirá siendo que se priorice la línea de investigación relacionada con la actividad periodística de Rubén Espinosa. Debe priorizarse esa línea de investigación, pero no sucede así. Las autoridades ministeriales al investigar omiten esta línea y otras irregularidades que también hemos hecho públicas desde Artículo. Por ejemplo, hasta ahora también no hay una mecánica de hechos dentro de la investigación. O sea, quiere decir, no sabemos qué pasó ese día adentro de ese departamento. Cuando le pedimos al MP, al Ministerio Público, le dimos un plan diligencial y le solicitamos, bueno, pues deberías desahogar estas diligencias, llevar a cabo estas diligencias, ¿no?, para robustecer más la investigación y los hechos y, por supuesto, robustecer la línea de la actividad periodística en el caso de Rubén. Se negó a desahogar las diligencias, o algunas las desahogó de manera otra vez superficial, haciendo otro acto de simulación de justicia. Por desgracia, Veracruz es considerado el sitio más peligroso para ejercer el periodismo en toda América. Hasta la fecha, el número de comunicadores asesinados durante la gubernatura de Javier Duarte asciende a 17. A esto se suman 5 comunicadores más que se encuentran desaparecidos en la entidad. Además, del año 2000 al 2016, ya son 97 comunicadores asesinados en México, en posible relación con su labor periodística. De esto nos habló Mónica González, de Periodistas de a Pie, quien aprovechó el evento para hacer un llamado a las autoridades y pedir que estos crímenes no queden en la impunidad. No hay como esperanza, ¿no? O sea, el dinero, los financiamientos se van en informes y en caterings, ¿no? O sea, se van en fiscalías, en gente que no está sensibilizada para hacer este tipo de defensoría. El error de nosotros como gremio, como defensores sociales, es dar el voto de confianza. Quien no hace su chamba o la que le corresponde, pues es difícil que nosotros podamos exigir cosas. Hay una consternación y acompañada de silencio y miedo en el gremio, porque ¿qué es lo que está pasando en Veracruz? A un año del asesinato, el caso se mantiene impune. Hay 3 consignados por el multihomicidio, sin embargo, según los familiares, existen indicios de que pudieron haber participado más personas, no solamente en la ejecución material, sino también en la intelectual. En este sentido, es de gran importancia una investigación exhaustiva del caso y la relación a la labor periodística de Rubén y el activismo político de Nadia Vera. Si el hecho no se esclarece, el mensaje es muy claro. Se puede asesinar, se puede detener arbitrariamente a periodistas y amenazarles sin que haya consecuencias. Por eso, desgraciadamente, cada año las cifras de agresiones a comunicadores se incrementan de manera exponencial. Para El Fin Justifica a los Medios, reportó Alexia Cervantes. Bueno, pues ya lo escuchaste, es información que vale la pena socializar, reflexionar sobre ella y darle seguimiento. Desde luego, darle seguimiento. Porque luego lo que sucede, José Ángel, es de que se olvida, ¿no? Muchas veces las autoridades apuestan a esto, a que el asunto se alargue y se nos empiece a olvidar el tema, ¿no? Y luego sacan, ay, bueno, sí, que la colombiana, hace un año se murió la colombiana, hacen ese tipo de ligas ahí, ahora con otra tragedia de una muchacha modelo que se murió también en la Narvarte, que se cayó de un piso, y lo relacionan de alguna manera, pero desde un aspecto perverso, creo yo, con una noticia como la del asesinato de este fotorreportero, ¿no? Así es. Bueno, pues los invitamos a que marquen el 41-55-1060, 01-800-080-1060, de que se lleven ustedes materiales de lectura, de información que van a hacer de su vida algo mejor, estamos seguros. Continuamos. Tenemos la revista Cuarto Oscuro, el periódico Unión de Periodistas, la revista mexicana de comunicación, que es el segundo número a cargo de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Coajimalpa, y tenemos el libro Facebook para la empresa En Cuatro Pasos. Participe. La entrevista. ¿Ha escuchado usted algo en torno a el conflicto magisterial? ¿Se ha preguntado cuál es la cobertura informativa de los medios de comunicación a este conflicto? Bueno, pues la visión de un mundo bipolar, o sea, que es aquella que divide al mundo entre buenos y malos, es muy frecuentemente difundida por los medios de comunicación. Y el caso que hoy vamos a analizar, creemos que es un ejemplo claro de cómo son representados los movimientos sociales en los noticiarios y los programas de análisis político. La televisión abierta, la radio y la prensa escrita dan un tratamiento sesgado y superficial a una problemática compleja como es el actual conflicto magisterial de la CENTE en contra de la reforma educativa. Sin descartar, por supuesto, que los maestros son sujetos de crítica como cualquiera de las personas de este país. La mayor parte de los medios se han centrado en calificar superficialmente y destacar actos vandálicos que cometen profesores de la CENTE, marchas, bloqueos, pero esto sin profundizar en las razones y mucho menos en las demandas de los docentes. Pocos escuchan sus voces y sus puntos de vista, así como los de quienes los apoyan o de quienes pretenden un análisis serio y equilibrado, donde el contraste de la información y el contexto permitan comprender realmente lo que está pasando. Esta pobreza de la información, esta pobreza informativa, el sesgo que se le da a esa misma información, impiden profundizar en esta situación ciertamente compleja, en donde nadie tiene el 100% de la razón. Y reconocer esto tal vez sería el principio ineludible para tratar de encontrar una solución al conflicto. Y para platicar en torno a este tema, estamos muy contentos de darle la bienvenida a nuestro invitado, Luis Hernández Navarro. Él es escritor, es periodista, es el coordinador editorial del periódico La Jornada. Maestro, muchísimas gracias por tu tiempo, bienvenido. Muchas gracias, José Ángel, muchas gracias, Graciela, por la invitación para estar hoy aquí con ustedes. Muchas gracias a ti, Luis, por estar aquí con nosotros. Y bueno, vamos a tratar este tema, que es un tema en el que tú desde hace muchos años has estudiado recientemente has sacado un nuevo libro sobre el tema, que es La Novena Ola Magisterial, de Luis Hernández Navarro, y está editado por La Brigada para Leer en Libertad. Les recomendamos muchísimo que lo lean. Y bueno, pues vamos a platicar justamente de cómo este movimiento magisterial está reflejado a través de los medios de comunicación. Y para entender un poco esto, nos gustaría que nos pusieras en contexto desde tu óptica. ¿Qué piensas de la reforma educativa? ¿Qué es la reforma educativa que propone el gobierno de Enrique Peña Nieto? Bueno, la reforma educativa tiene dos objetivos explícitos desde el punto de vista de sus promotores, que son, primero, permitirle al Estado recuperar la rectoría del sector educativo, teóricamente en manos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Y dos, mejorar la calidad de la educación. Parten del diagnóstico de que el problema de la cobertura está ya resuelto y que ahora hay que entrarle a una palabra tan bonita como calidad. Es la calidad, una palabra fetiche, ¿no? Sí, claro. Y la herramienta, la llave, según esta reforma que permitiría lograr esos dos objetivos, es lo que llaman la evaluación con consecuencias. Es decir, evaluar fundamentalmente a los maestros, no al sistema educativo, no a los funcionarios de la SED, no a cómo están las escuelas, no el contexto, sino básicamente a los maestros, mediante un examen estandarizado de opción múltiple, es decir, un examen que se aplica lo mismo a los maestros que enseñan en la montaña de Guerrero que a los que dan clases en la Colonia del Valle. Pregunta por los retos o las dificultades que tiene que enfrentar el maestro en su enseñanza diaria, sino que es un examen de conocimientos que resuelve llenando una bolita. Por eso es de opción múltiple, A, B, C, D, de Tim Marín, de Dopingüe y a ese mero fue. Ese es, digamos, el corazón de esa propuesta, ¿cómo está? Pero dices una cosa, Luis Hernández Navarro, dices, el gobierno había perdido la rectoría de la educación en el país. Bueno, eso es lo que ellos han sostenido, que el CENTE, con ese, Belvester Gordillo, que está en la cárcel, por cierto, todavía, que está en arresto domiciliario, hospitalario, sí, no, sí, domiciliario, peleando por irse a su residencia, ¿no? Ellos decían, el sindicato tenía controlada la estructura. Yo diría que el corazón de la propuesta lo formuló muy claramente un personaje, Claudio X. González. De la iniciativa privada. Sí, del Organismo Empresarial Mexicanos Primero, antiguo funcionario de Televisa, de vicepresidente y presidente de la Fundación Cultural Televisa, que él le dijo al presidente Peña cuando era presidente electo y todavía no tomaba posesión. Él decía, hay que recuperar las plazas para ganar la plaza. Es decir, en esta guerra por el control del sistema educativo, le tenemos que quitar sus plazas a los maestros. A la gente y... A todos. Es decir, hay que establecer un modelo que haga de la precariedad laboral y de la inseguridad en el empleo el corazón del control. Convertir eso que era una profesión de Estado, que era el magisterio, una profesión de Estado porque el Estado tiene la obligación de impartir educación libre, gratuita, laica. Y formaba entonces a sus profesionistas para ello. Entonces, convertir eso en una especie de profesión liberal de, bueno, pues tú aquí te vamos a hacer examen cada 4 años a ver cómo estás, ¿no? Si no pasas, te vamos a dar otro chance y si no pasas, entonces luego te vamos a mover ahí a que trabajes como intendente. Todo sin considerar el contexto en el que hay. Entonces, realmente estamos frente a una reforma laboral y administrativa. Eso lo ha dicho todos los especialistas prácticamente del ramo, ¿no? En donde lo que se trata es de hacer retroceder el reloj de las conquistas laborales 50 años hacia atrás. ¿Por qué digo 50 años? Porque es cuando se aprueba la ley burocrática, el apartado B del artículo 123. Bueno, con esta reforma eso se acaba, ¿no? Los maestros dejan de ser trabajadores de la educación y pasan a ser servidores administrativos o personal docente. Y un conjunto de conquistas, entre ellos la seguridad en el empleo, que es fundamental para el poder desarrollar la vocación, ¿no? El maestro que se va a quedar toda su vida frente a un grupo, o ante un aula, pues necesita saber que tiene continuidad en el empleo y que pues, no va a estar buscando otra chamba en otro lado, ¿no? Bueno, eso se acaba. Ese es el corazón de esta reforma. Entonces, esta estrategia del gobierno para desmantelar, digamos, los excesos a los que llegó el CENTE en sexenios pasados, incluso fomentado por los mismos gobiernos priistas, esta es una forma de quitar esa fuerza en la cual el sindicato había logrado colocarse en ciertos niveles, incluso dentro de la secretaría, en el legislativo, etcétera, pero finalmente lo que está haciendo es enfocarse contra la disidencia del CENTE, que es la CENTE. Se está concentrando, yo diría, más aún en contra de los maestros de base, de los maestros de banquillo, de los que están frente al aula, ¿no? Porque primero, para sacar adelante esta reforma, se organizó una campaña de mucha profundidad, de gran calado, para estigmatizar a los maestros, para presentarles como secuestradores de la educación y de los niños, como flojos, como que no se querían capacitar, como que no se querían evaluar, ¿no? Y incompetentes, esa fue, conflictivos. Exactamente, y de ahí, sobre esa campaña que tuvo grandes impulsores en estos empresarios, ¿no? Y que tuvo en películas como la de Panzazo, películas es mucho decir, era un panfleto fílmico, uno de sus instrumentos principales, ¿no? Películas que fueron difundidas en televisión abierta y que uno podía ver sus anuncios en las paradas de los parabuses, ¿no? Esperando a tomar el pecero, pues ahí estaba la promoción, la promoción del medio, ¿no? Entonces, hay toda esta campaña de estigmatización que antecede, ¿no? Que no va contra el centro, contra la CENTE, va contra todos los maestros y contra la educación pública. Porque finalmente, detrás de esta reforma está la pretensión de la derecha empresarial de este país de asaltar la educación pública y de hacer más negocios de los que ya están haciendo. Como si no tuvieran suficientes negocios ahora con los colegios privados y demás, Luis Hernández Navarro. Así es, pero ellos se quieren quedar con todos, con el negocio de la evaluación, con el negocio de las guías, y apuntan hacia un modelo de escuela pública que ha avanzado en España con el nombre de escuelas de concertación, o en Estados Unidos que se llaman escuelas charter, que consisten en que se le da a la iniciativa privada la concesión para manejar las escuelas. Así como se dan las concesiones para las prisiones, ¿no? Y ya ves cómo están. O las concesiones de las guarderías Patito, en el caso del Seguro Social, con la con las consecuencias como la tragedia ABC, ¿no? O sea, quieren hacer lo mismo para las escuelas. Entonces, esta reforma le abre la puerta a ese tipo de modelo escolar. Y utilizan, digamos que, a los medios de comunicación como sus arietes para formar opinión en las audiencias. Y eso es, digamos que, una parte muy importante que nos ocupa, porque en los medios masivos de comunicación hemos percibido un embate contra esta disidencia magisterial que, como decíamos, no los baja de revoltosos, de incompetentes, de que son los causantes de una supuesta hambruna, de pérdidas multimillonarias del comercio establecido, que son versiones realmente unidimensionales de una problemática que es muy compleja, Maestro. Así es. Hemos visto cómo esta campaña tiene ejes muy claros, ¿no? Primero, cuando los maestros, no solo de los de la coordinadora, señalaron ese tipo de evaluación que se quiere hacer no funciona, lo que se dijo es, no se quieren evaluar, ¿no? Son unos burros que no quieren examinar. Y lo que ellos dicen es, no, si nosotros sabemos el valor de la evaluación. Hacemos en el proceso educativo todo el tiempo, nosotros mismos fuimos sujetos a examen cuando estuvimos en la escuela, y los maestros que están en carrera magisterial, más de 512 mil maestros, son evaluados cada año para la carrera magisterial. Entonces no es cierto que no quieren carrera magisterial, no quieren, que no quieren evaluación. Exámenes. Lo que dicen es que la evaluación tiene que buscar no sancionar, sino ubicar qué es lo que sirve y lo que es lo que no sirve, y resolver lo que no sirve por la vía de la capacitación. Claro. Y que un examen como el que describíamos, un examen parejo para todo mundo, que sea rellenar bolitas, no sirve para describir, para medir la realidad educativa tan disímola de nuestro país. Que le hablen al INEGI para hacer sus evaluaciones y ya le suban el... Por ejemplo, como decían los pobres, ya lo llamaron, el INEGI ya hizo el censo magisterial, ya se encargó de hacer lo que tuviera que hacer. ¿Y cómo observas tú en el panorama mediático en México, entre los medios que están reproduciendo esta campaña satanizadora del magisterio, en aquellos en donde sí se puede, digamos, tener una visión más crítica, más equilibrada, más plural? Déjenme contarles una historia de cómo se está construyendo esta imagen perversa de los maestros, ¿no? El 4 de julio, el 4 de julio del año pasado, en Tuxtla Gutiérrez, se realizó un examen de evaluación, se supone para los maestros. Y ahí se presentó una mujer de nombre Nayeli Mijangos, ¿no?, a hacer su examen. De repente, un grupo de enmascarados, según narra ella, la jaloneó, la agarró y la trasquiló, le cortó el pelo por medio de la violencia, diciéndole palabras. Cuando ella fue entrevistada por la radio, por la televisión, ella dijo que ese era el momento más terrible de su vida, que pensó que la iban a matar o que la iban a violar. Y el caso de Nayeli Mijangos se divulgó en radio, televisión, prensa escrita, la trajeron a la Ciudad de México para entrevistarla en los noticiarios matutinos, etcétera, etcétera. Curiosamente, Nayeli Mijangos dice que fue peloneada por un grupo de maestros encapuchados. No sé cómo podía saber que eran maestros si estaban encapuchados, no sé si llevaban credencial. Pero más allá de eso, resulta que Nayeli Mijangos no es maestra. Es periodista y trabaja para Televisa en Tuxtla Gutiérrez. Y ese día... ¿Y eso se demostró? Sí, claro, yo lo demostré muy claramente. Ese día, además, Nayeli Mijangos dice que iba a presentar un examen porque ella quería entrar a dar clases. Ese día, quienes tenían que hacer su examen eran los directores y los inspectores escolares. No era un examen para gente de nuevo ingreso. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, pues es muy fácil ver. Uno revisa la cuenta de Nayeli Mijangos hasta 2013 y buena parte de los tweets que ella mandaba eran tweets en contra de los maestros y del movimiento magisterial. Y después de eso, lo que ella se dedicó a hacer fue a convocar a la población en contra de los maestros. Fracasó, bueno, no tuvo resultado su convocatoria. Un montaje. ¿No? Es un montón. Aurelio Nuño Productions, decimos. Yeah. Antes teníamos Genaro García Luna, ¿no? O Genaro García Luna, ¿se acuerdan? Sí, antes, con el caso Flores Casas, se reprodujo aquí nuevamente. El mismo esquema. El mismo esquema. Pero ustedes ven hoy a articulistas, columnistas, conductores de radio y televisión y siguen hablando de ese caso como si hubiera sido cierto, en un montaje. Y fue tan escandaloso esta historia, ¿no? Pero fue tan difícil que la verdad se conociera, que casi un año después, en Comitán, Chiapas, volvieron a hacer lo mismo. Agarraron allí a seis funcionarios escolares, ¿no? Y que estaban reunidos. Adultos mayores. El profesor Armando Castellanos tenía 67 años de edad, 50 años de servicio activo y desde 1992 era supervisor, con otros 5 maestros más, directores todos, y una turba los agarró, los tranquiló después de ofenderlos y de hacerlos caminar descalzos. ¿No? Otra vez el escándalo, los de la coordinadora y todo eso, ¿no? Hasta que de repente al día siguiente Ciro Gómez Leyva entrevista al maestro Armando Castellanos y le pregunta: oiga, maestro, ¿qué fue lo que le hicieron esos de la coordinadora? Y entonces el maestro Castellanos dice: los de la coordinadora no me hicieron nada, eran vendedores ambulantes. ¿Cómo eran vendedores ambulantes? ¿Cómo sabe usted que no eran maestros? Bueno, pues resulta que yo soy inspector de las escuelas en Comitán, los conozco a todos mis compañeros. No eran de la coordinadora, no. Yo apoyo a los compañeros de la coordinadora, yo soy de la coordinadora. Uh-huh. O sea, otra vez el montaje de los trasquilados. Uh-huh. Pero si ustedes, y se sigue repitiendo otra vez, no, la coordinadora abeja, los maestros, es mentira, es Aurelio Nuño Productions. Pero si ustedes ven desde el año de 2013, desde que se fue aprobada la reforma, hasta hoy en día, van a poder ver una y otra y otra y otra vez montajes de esa naturaleza, montajes en donde lo que dicen los maestros no es cierto. Pero eso es en la mayoría de los medios de comunicación masiva. Así es, Luis Hernández. Así es, y que se da la mentira como si fuera verdad. ¿Y qué hacemos los ciudadanos que queremos informarnos cabalmente de qué es lo que está sucediendo, además de leer La Jornada, por ejemplo, de escuchar Radio Educación? Yo creo que lo primero es preguntarse si eso es realmente verdad. Yo creo que es lo primero. Cuando uno escucha esas historias, lo que tiene que hacer es contrastarlas, ¿no? Miren, no sé si sigo contando historias de esas o... Sí, sí, me parece interesante porque nos ejemplifica cómo se manejan las cosas entre los medios y el poder, ¿no? Yo creo que una de las preguntas que yo te quería hacer ahorita era ¿de quién es la mano que mece la cuna, no? Porque se habla mucho de que el gobierno ya no controla los medios de comunicación, que hay libertad de expresión, y bueno, tú como coordinador editorial del periódico La Jornada debes de saber mucho de esto. O sea, ¿cómo se fraguan este tipo de montajes y quiénes están involucrados en ello? En el año 2013 se aprueba la reforma. Ustedes recuerdan, los maestros se instalan en un plantón en el Zócalo Capitalino y son desalojados finalmente y se acaban replegando sobre el Monumento a la Revolución. El gobierno pensó que sacándolos del Zócalo se iba a acabar todo, y necios como son los maestros, se fueron otra vez ahí a seguir dando, siguieron manifestándose. Y como parte de sus protestas, el 1 de octubre del 2013, decidieron marchar sobre el aeropuerto capitalino otra vez. Por supuesto, no los dejaron llegar, allí hubieron reyertas, jalones, etcétera, etcétera, y de repente ese día un señor de nombre Héctor Serrano, que en aquel entonces era secretario de gobierno de la Ciudad de México, ¿no? un señor que rinde culto a San Jorge, está muy bien, ¿verdad? Pero tiene toda la colección de estatuillas de San Jorge en su oficina. Yo creo que no hay ya estatuillas de San Jorge en el Vaticano, ¿verdad? Porque las tiene todas ahí. Bueno, ese señor salió y consternado le dijo a la opinión pública que el subdirector de policía Álvaro Sánchez Valdés estaba al borde de la muerte por los golpes que le habían propinado los maestros. Y un maestro de Chiapas fue detenido, acusado de lesiones. No, más allá de tentativa de asesinato, uh-huh. ¿No? Es el profesor Ernesto de Jesús Rea Cuello. Según esto, el policía estaba en coma, etcétera, etcétera. Al día siguiente, algún periodista se le ocurrió entrevistar a su esposa de cómo estaba el policía lesionado. Dijo, no, está bien. ¿Cómo que está bien? En Acapulco. No, que estaba al borde de la muerte. No. Y de repente dice, uy, me dijeron que me callara, ya no. Si uno revisa los informes de la Secretaría de Seguridad Pública del día del incidente, no hay una sola referencia a que un policía esté en estado de coma. ¿Qué es eso? Es un montaje del señor Héctor Serrano. Casi dos semanas después de ese incidente, cuando los maestros marchaban por Tepito, ¿no? Fueron, según esto, atacados por un grupo de vendedores ambulantes que les aventaron piedras y botellas y les gritaron nacos, indios, mugrosos, váyanse ya, con el tono de racismo así, ¿no? Entrevistados por la tarde, los dirigentes de los vendedores ambulantes de Tepito dijeron, no eran nuestros, no fuimos nosotros. Bueno, entre otras cosas, el señor Héctor Serrano es quien controla a los vendedores ambulantes de la Ciudad de México y de los reclusorios y más otras cosas más. Bueno, ¿quién está detrás de ese montaje? Pues en este caso, el que era secretario de gobierno de la Ciudad de México, seguramente haciéndole un favor a sus amigos y a sus patrocinadores que ya querían crear el clima para sacar a los maestros propicio, de la ciudad. Sí, uh-huh. Para ejecutarlos. Oye, bueno, interesantísimo lo que nos cuentas, maestro Luis Hernández Navarro. Pero yo quisiera decir en ese sentido de que los medios de comunicación masiva hacen pasar su información como si fuera una información imparcial, lo cual evidentemente no es cierto. Pero periódicos, medios públicos, por ejemplo, es deseable que tengamos una posición. ¿La Jornada tiene una posición en ese sentido? Bueno, yo no puedo hablar aquí a nombre de la Jornada, ¿no? Yo trabajo en la Jornada, pero tiene un código de ética y dentro de ese código de ética se establece muy claramente que hay que darle voz a los que no tienen voz, ¿no? O sea, uh-huh. Parte de su cobertura informativa está inspirada en ese principio, ¿no? Ya. Pero pluralidad. Sí, y escuchar esas voces que no tienen acceso a otros medios, eso creo que es muy importante para poder contrastar, ¿no? ¿Qué tanto crees que las redes sociales estén contribuyendo a equilibrar esta información que recibimos, pues mayoritariamente de parte de la televisión abierta? Yo creo que son muy importantes. Permiten estar informados en el momento de hechos que de otra manera sabríamos hasta tiempo después. Nos permite tener acceso a versiones y a información que de otra manera sería muy difícil tener acceso, pero al mismo tiempo tienen dos problemas: el problema de checar la información, que verificarla exactamente, ¿no? Que, como se decía el clásico, si a uno le mientan la madre, lo primero que tiene que estar si seguro tiene madre. Es que se la están mentando, ¿no? Eso es elemental, ¿no? Y segundo, ¿no? Más allá del problema de la verificación, el problema de hasta dónde una parte de el enojo y el rencor social que estamos viviendo se expresa en ocasiones sin mediaciones a través de esas redes, ¿no? Lo que lleva a perder su valía como hecho noticioso, ¿no? Y se convierte en un canal para ofender, insultar, etcétera, etcétera, que no es necesariamente eficaz. Luis Hernández Navarro, ¿dirías tú que hay algunos hablabas hace rato de este prohombre de la noticia que es Ciro Gómez Leyva, pero dirías tú que hay algunos periodistas que sería importante seguir en el caso del conflicto magisterial, que tuvieran una posición, digamos, diferente, plural, más inclusiva, más crítica y más reflexiva. Sí, yo creo que hay muchos así como periodistas de a pie. Yo creo que Laura Poy es muy muy buena, Arturo Cano es excelente, y a nivel de articulistas hay gentes como Manuel Pérez Rocha, que fue rector de la UACM y fundador de los colegios de ciencias y humanidades. Hugo Aboites, también rector de la UACM, y puedo dar una larga lista de gentes que tienen una información, una visión crítica del conflicto, que alejada, digamos, de estos discursos interesados. Claro. Excelente. ¿Qué le dirías a la gente para que pueda tener como una claridad de cómo están manejando las noticias en los medios? O sea, ¿cuáles serían los indicadores para saber si es verdad, si no es verdad? ¿De qué forma podemos darnos cuenta si la noticia es objetiva o están metiéndole ya, digamos, un sesgo con opinión, etcétera? O sea, ¿qué como lector, como televidente, radioescucha, ¿en qué te tienes que fijar para saber si no te están dorando la píldora, te están engañando? Me entiendo. En este caso, yo creo que lo que vale la pena preguntarse es: estamos frente a un conflicto que tiene más de 3 años y medio y que no ha menguado. ¿Podemos explicarnos la persistencia del conflicto porque hay un grupo de líderes, como se dice, que tiene intereses inconfesables y que están manipulando a los maestros? Oigan, si hay un sindicato en este país donde todos sus agremiados saben leer y escribir y saben pensar, es el sindicato magisterial. ¿De verdad son manipulados así como lo dicen? Estamos ante un paro de labores y una intensificación del conflicto que viene del 15 de mayo, donde han sido detenidos 40 personas, ya salieron libres 8 de esos, han sido asesinados 3 dirigentes magisteriales, por lo menos, heridos decenas. Tenemos los 11 muertos de Nochistlán, son 11, no 8, según los mismos afectados. Tenemos más de 3.600 despedidos y otros tantos. ¿De verdad toda esa gente está dispuesta a jugarse su seguridad, su vida, su trabajo, para defender a unos líderes con privilegios? Por favor, yo creo que eso es lo que hay que preguntarse, hay que ponerse en contexto una cosa con la otra, ¿no? Claro. Yo creo que también hay que fijarse en que nos presenten estos medios diferentes posiciones, ¿no? Voces, claro. Distintas voces, porque pues la realidad no es una sola, es de acuerdo al cristal con que lo miras. Entonces, pues escuchar las voces de todos los actores que se involucran en un tema, ¿no? Oye, hay muchas llamadas telefónicas. Sí. Hay una que quisiera leer en primer lugar, de Carmen Malpica. Ella es psicóloga de Tlalpan y nos dice: el invitado solo habla de una parte del asunto. Me gustaría que hablaran de la responsabilidad de los profesores, la calidad educativa, entre otros temas. Esto con la intención de ampliar las perspectivas y hacer un análisis más objetivo. Bueno, muy brevemente, decíamos hace un momento, calidad es una palabra fetiche. Calidad, el concepto de calidad, viene del mundo de las empresas, no del mundo de la educación. Si ustedes ven la definición que hay en el artículo 3º constitucional de calidad, y alguien lo entiende, le pongo 10 de calificación. Es incomprensible. Y si ustedes ven esa misma definición en las legislaciones secundarias, van a poder ver que es diferente, incluso contradictoria con lo que está en el 3º constitucional. Cuando la maestra Silvia Schmel, que estuvo en la Cámara de Senadores, y el senador Manuel Bartlett le preguntó: ¿qué entiende usted por calidad de la educación? Lo que ella dijo es un concepto que no se puede definir. Híjole. Bueno, subjetivo. Bueno, entonces, no estoy hablando de un lado, estoy hablando de cómo fueron aprobadas esas cosas. Tenemos también la llamada de Lorenzo Sánchez de Álvaro Obregón. Dice: soy radioescucha de la estación desde hace 20 años. Quiero decir que en el conflicto magisterial el gobierno federal fue quien comenzó. Las acciones de la coordinadora son solo una respuesta a la reforma educativa. Conozco a Luis Hernández porque he leído La Jornada y algunos de sus libros. Quiero decir y felicitarlo por ser uno de los periodistas más honestos que ha habido en todo este conflicto magisterial, y un saludo a todo el equipo. Y bueno, ya se lleva su revista de comunicación. No, pues muchas gracias. Habla más seguido, mi hermana. Oye, Consuelo González es profesora jubilada. Dice: me da la impresión de que la educación será autogestiva. ¿Qué opinas? Tienes toda la razón. Yo creo que en la pedagogía de la autogestión está hay claves fundamentales sobre lo que se tiene que hacer. María García ya se lleva su revista Cuarto Oscuro. Buenas tardes, en Mérida se escucha perfectamente. Por favor, si me pueden obsequiar la revista Cuarto Oscuro, pues ya la tiene. Dice Elvia Gilbon, es jubilada. Dice: algo que también se debe tomar en cuenta es a los jubilados que seguimos adheridos a la coordinadora. Van a dividir van a dividir pensionista del ISSSTE, nos van a mandar a la Afore. No nos dejen solos a los jubilados. Hago un llamado a la sindical para poder agarrar más unión, más fuerza. Otro problema. Tiene toda la razón la maestra, y los jubilados han desempeñado un papel fundamental en todo este conflicto. Están en la primera línea de todas las acciones que se han emprendido, yo diría que en casi todo el país. Qué bien. Yoyohan vía Twitter nos dice: buenas tardes, ¿podrían orientarme sobre cómo potenciar la señal de televisión de Canal 11, 22, TV UNAM? Bueno, vamos a preguntarle a nuestros ingenieros. Sí. María Juana Cortés Rojas es profesora de Iztacalco. Un saludo a Sheila y a José Ángel. Así dice: los escucho en Chinconcuán, Morelos, por Radio UNAM. Agradezco mucho a Luis Hernández por su libro, La novena ola magisterial. Me hizo favor de enviármelo autografiado con un hermano que estuvo en la presentación. Un saludo a todo el equipo, ¿no? Pues qué gozo. Desde Mérida, Yucatán, Elvia Gilbon se comunica vía telefónica reportando que se escucha muy bien la transmisión en FM por Radio Educación. César López de Iztapalapa: excelente programa, un abrazo, un servidor, a Graciela, por supuesto, a todo el equipo. Gracias por comunicarte. Berta Castillo: saludos a todo el equipo, escucho atenta la información. Nos pide el libro, pero bueno, ya se lo llevaron. Pregunto cuándo se va a asignar la banda de FM a Radio Educación. Eso pues nos estamos esperando lo mismo. Luis Cabrera: mira qué nombre, de Oaxaca. Saludo a su invitado, estoy al pendiente de su trabajo. Felicito al equipo. Tantas cosas que se han dicho del magisterio precisamente en Oaxaca, ¿verdad? Federico Galicia: gracias por hacer periodismo de verdad. Muchas gracias. Marta Márquez Beltrán es profesora jubilada. Felicito ampliamente al programa. Cuando no los puedo escuchar en vivo, los escucho en podcast. Felicidades por haber invitado a Luis Hernández, es un experto en todo este tema. ¿Dónde podemos conseguir tu último libro, tu más reciente libro? El libro se puede descargar gratuitamente. Si van a www.brigadaparaleerenlibertad.com. Vamos a compartir en nuestro Facebook esa dirección. Valentina Medrano dice: el sector empresarial está extendiendo sus acciones que impiden el desarrollo social de diferentes lugares del mundo. Dice Mario García vía Twitter: recomienden no ver Televisa y TV Azteca, son expertos en la desinformación. Juan Pelayo de Xochimilco: respecto a las manifestaciones, quiero decir que cuando se aprende más es cuando suceden este tipo de eventos. Yo aprendí más durante el 68 que en toda la universidad. Luis Hernández Navarro, te agradecemos muchísimo por tu tiempo. ¿Cómo cerrarías este programa? ¿Tienes esperanzas de que este conflicto se solucione en breve tiempo? Yo espero que se pueda solucionar por la vía del diálogo y la negociación. Comienzan a verse pequeños destellos de una luz al final del túnel. Esperamos que gane este camino y no la tentación de la mano dura. Bueno, sin embargo, estás ahí trabajando y en La Jornada podemos leer tus artículos, tus... Cada martes. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, José Ángel. Gracias, Graciela. Te agradecemos mucho. Quiero decirles que participamos en esta emisión de El Fin Justifica los Medios. Luis Oropesa en los controles técnicos, Alejandra Morales, Alejandra Montes de Oca, Yael Zárate y también Jessica Cepeda en la asistencia de producción, en los contenidos, en la realización, en una producción de Graciela Ramírez para Radio Educación. Y nos despedimos, Graciela Ramírez y un servidor, José Ángel Domínguez. Los esperamos el próximo jueves en punto de la 1:05 de la tarde. Hasta entonces. Radio Educación presentó El Fin Justifica a los Medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. El Fin Justifica a los Medios.